Vigilia. El ojo ve lejos los ejes que cruzan las estrellas, y porque se hallan cerca, se esconden detrás de todo acto humano. La luz es intensa, se iluminan los muros del interior. Todo es en realidad la tempestad que pone orden en mi frente. Mis ojos giran siempre, se aferran a todo. De repente el horizonte me llama a un lugar que aún no se ha pensado. ¿Será el engaño el que ha derrumbado los brazos de las estrellas? Los elegidos se retiran a un orden nuevo.